Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 20 de esta 12ª temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM. Un saludo a los compañeros que ya están aquí en directo. Óscar Puchade, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y aquí un poquito constipado. Ya, bueno, estamos en la época. La voz humana. Sí, sí. No se termina de ir el frío. No. Y también tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Mandamos un saludo a Leo y a Raúl y a Pere Granell. Y también en breve pues vamos a conectar en el programa de hoy con El Lado Oscuro, con la gente de U2 Chile, para descubrir pues un nuevo tema de U2 y todo lo que se esconde detrás en esa maravillosa sección como es El Lado Oscuro de U2. Y también pues en el menú de hoy pues contaremos con Óscar para hablar de un grupo que, bueno, podríamos decir que desaparecido, ¿no? Uh-huh. Sí. Aunque... No del todo. En cualquier momento yo creo que el futuro pues podría volver a reunirlos, ¿no? Eso lo veo complicado. Está complicado, pero bueno, podría ser. O sea, cosas más difíciles han visto, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Don Dinero lo puede unir todo. Pero efectivamente. Bueno, hablaremos de Oasis, por cierto. De Oasis. Iba a mantener ahí la incógnita, pero bueno. Pues, Oasis que en cierta manera pues va a formar parte de la próxima gira de Eso YouTube. Es. Así es. Y bueno, si os parece, pues ya vamos a pasar al bloque de noticias, que siendo que hay poquitas, pues bueno, siempre hay algo que comentar. Y bueno, comenzamos hablando de Adam Clayton, que realmente es el protagonista de esta semana y siempre lo es en las redes sociales de U2. Cuando se publica algo en la página oficial, o bien sea a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, casi siempre es Adam el que habla. Aunque primero vamos a citarle en relación a su pasión, aparte de la música, que es el arte. El arte, sí. Es noticia esta semana porque ha puesto en manos de Christie's, la página o la empresa de subastas, una obra de Basquiat, llamada, bueno, no tiene título, pero bueno, es un autorretrato de Jean-Michel Basquiat, nacido en 1960 y fallecido en 1988. Es una obra del año 82 y que, bueno, se va a subastar el próximo 7 de marzo, como decíamos, en la Sala Christie's de Londres. ¿Cuánto crees que puede valer la obra esta que va a subastar? Pues un millón, ¿no? ¿O qué? Efectivamente, millón, sí. Millón y medio. Se estima en un precio de venta entre un millón y medio de libras esterlinas. Libras, ojo. Será algo más en euros. Imaginaros la importancia o el valor que tiene este cuadro que va a poner a la venta. No, la página oficial de Christie's le hace una entrevista acerca de su pasión por el arte. Es algo que hemos venido comentando últimamente. Hace nada le hicieron una entrevista que también comentamos aquí para un programa irlandés, el RT The Works, acerca de esa pasión de Adam por el arte y cuánto le podría costar cuando lo adquirieron. No sé, yo creo que esto va a ser una buena inversión, ¿no? Al final. Sí, seguro, seguro. Porque la causa de la venta, la... No. No le han hecho la pregunta, ¿no? No, yo supongo que la verdad es que en el reportaje se ven algunas de las obras de arte que tiene en su casa. Yo creo que tiene bastantes. Una colección muy... Muy extensa. Muy extensa y... En fin. Esta concretamente es, perdona que te corte, ¿es la que estaba en Hanueki? No, esta es otra. Ah, es otra. Sí, sí, sí. Como bien apuntas, hace un tiempo también subastaron, Udo subastó otro cuadro que tenían de básquet, que era el que estaba en Hanueki, en los estudios, y también alcanzó una cifra importante. Y bueno, en la entrevista pues hablan básicamente de su pasión en torno al arte, ¿no? Cómo se metió en este mundillo y bueno, hablaba pues a principios de los 80 que siempre aprovechaba el tiempo libre para meterse en este mundo. De hecho, hasta hace bien poco, durante la gira de Sons of Innocence, pues del Innocence and Experience Tour, pues en cada ciudad que visitaba se iba a ver algún museo. De hecho, pues aquí en Valencia, cuando estuvo este verano pasado en la boda, el tiempo libre también aprovechó para visitar la ciudad y ver algún lugar emblemático de Valencia. La lonja, ¿os acordáis la fotografía de los, efectivamente, los azulejos de la lonja? Sí, sí, sí. Y es una cosa pues que siempre la pone de manifiesto a través de las redes sociales y bueno, pues ya os contaremos en cuanto se vende esta obra de Jean-Michel Basquiat, que como decíamos, pues la hizo en el año 82 y probablemente estará entre un millón y medio de libras esterlinas, casi nada. Luego también relacionado con el tema del arte, se ha publicado una entrevista a Lia Hewson, que es la hija de Norman Hewson, el hermano de Bono, con lo cual es la sobrina, entre comillas, ¿no? La sobrina. Porque bueno, ella, hemos hablado una vez aquí en Vertigo Radio acerca de su figura. Ella es también artista, pintora, hace un poco de todo, ¿no? Y este año, o ahora mismo, en una de las galerías de Dublín, concretamente en el RHA Gallery, pues ha presentado su nueva colección de pinturas, que lleva por nombre Cynthia, y bueno, pues le han hecho una entrevista en el diario Independent en el que, bueno, pues habla un poco de esta evolución desde la anterior exposición que hizo hace un par de años, en la que estuvieron nuestros compañeros Pere y José Manuel en Dublín, y que en la que estuvo y asistió Bono, sí, y pudieron verlo. Pues ahora, pues en la entrevista pues habla un poco de esta evolución desde entonces, un poco como lo que ha ido haciendo, un poco cómo le ha afectado su vida personal también a la hora de la creatividad, y bueno, también cita a su tío Bono, ¿no? Cuando pues un poco haciéndole hincapié o poniendo relevancia el apoyo que ha recibido acerca de él en el tema de su desarrollo y su carrera como, como artista, ¿no? Que si ella bueno, un poco le dice que si ella cree en lo que hace, pues tiene que luchar por su sueño y seguir trabajando. Y bueno, pues ahora mismo obviamente no es una artista internacional, más bien es conocida en Irlanda, en Dublín, pero bueno, quién sabe, muy joven, con el tiempo, pues si realmente las obras de arte de Lía pues llegan a tener un valor como el de Basquiat, ¿no? Difícilmente, ¿no? Que llegue a ser un icono como Basquiat, pero... En ambos casos hablan de la importancia de trasladarse a Nueva York. Adam Clayton lo comentaba también en la entrevista que le hacen sobre Basquiat, el momento en que él se va en los 90, si no me equivoco, que cambia su... Bueno, se traslada allí a Nueva York, ¿no? Y se pierde por museos, por galerías, por sitios pues bastante recóndidos en la que conoce a la gente, ¿no? A los artistas, y ella también, la sobrina de Bono, también hace importancia a ello. Sí, sí, y hay que decir que cuando ha estado en Nueva York no se ha ido al ático de Bono. Ya. No, para nada. O sea, no veamos a Lía como una aprovechada, ¿no? De su tío, ni mucho menos, ¿eh? Porque... compartiendo casa con siete personas más, si no me equivoco, sí. ¿No? O sea, ella se está haciendo, buscando la vida totalmente por su cuenta. Obviamente, el apellido que tiene... Es conocido y bueno... puede aprovechar entre comillas, ¿no? Pues el hecho de que sea la sobrina de Bono. Pero vamos, en ningún momento hay que decir que la hemos llegado a conocer personalmente a Lía en Dublín, porque coincidimos en el Tosca en la cena celebración de lo que era el restaurante de Tosca, que era propiedad de Norma Incluso, su padre, y que también estaba Bono. Y una chica totalmente, vamos, de la calle, muy amable. Y luego la hemos tenido la oportunidad de verla en esta exposición la que hicieron hace un par de años. Y en ningún momento busca el asociar el tema de Bono, ¿no? a su trabajo. Y bueno, hablando de en esta entrevista que ha concedido el diario Independent, comenta que sobre Bono, que él es una persona de mente muy abierta y que recuerda cuando le decía que el trabajo duro se ha recompensado más tarde. Y dice que es una frase que realmente se le quedó grabada y que más tarde pues cambió su mentalidad para seguir marcándose metas más cercanas en lugar de ponerse pues grandes objetivos que le puedan intimidar y que le puedan abrumar. Entonces como ir marcándose objetivos y alcanzándolos, ¿no? Y bueno, pues como os decía, podéis ver, si tenéis la oportunidad de viajar a Dublín o estáis allí ahora, tenéis la posibilidad de ver la obra de Lía, como decíamos, en el RH Gallery de Dublín. Estará hasta el día 12 de marzo. La colección se llama Escintilla. Bueno. La pronunciación en inglés era totalmente distinta, pero es que hasta la tarde yo ya... Es que Javi también está constipado. Sí. En fin, si os parece, vamos a escuchar algo de música. Sí. Porque se cumple el aniversario de una actuación. 20 años. Hizo el domingo. De la presentación de la 12 gira. 12 de marzo. De la presentación de la gira Pop Mart. Efectivamente. Y del estreno de una canción que solamente ocurrió. Se tocó en ese momento, de la presentación del Pop Mart en los Kmart de Nueva York. Eso es, exacto. Y U2, en lugar de tocar una de las canciones hipotéticas que van a formar parte del disco, pues tocaron una de las caras B que sale en el single de Discotec. Queda Holy Joe. O sea, eso que es. Os dejamos este temazo que desafortunadamente no ha vuelto a sonar en directo. No. Y vamos, yo pagaría por volver a escucharla. Así es. Yeah. ahí tenemos una de las versiones de las caras B, ¿no? De los singles de pop. Del pop, que como sabéis todos, pues también celebra 20 años, aunque U2 pues no parece que no lo vaya a tener muy en cuenta, ¿no? Para este 2017. Yo creo que dos aniversarios el mismo año. Bueno, pero podrían recuperar algún tema, que eso sí lo podrían hacer, y porque siempre estamos demandando, ¿no? El tema de pop, este año 20 años, van a hacer una nueva gira. Que ya, no, pero que no va... sin gracia no pega mucho yo solo con el pop, creo yo. Bueno, es que ahí entramos en otro debate, que es el tema del setlist, ¿no? De, claro, de la gira de Joshua Tree. Según palabras de ellos mismos, tienen que tener consonancia. Ya, que... ¿no? Lo que pasa es que si seguís las redes sociales de U2, que seguro que sí, esta semana pues Adam Clinton, como decíamos, ha utilizado las redes para publicar dos imágenes. Primero, una especie de folio donde teóricamente es el formato de papel con el logotipo del Joshua Tree y setlist con teóricamente las canciones que no se ven, solamente se ve el árbol del Joshua con tres tapado púas. Tapado con las púas, efectivamente. En la y forma. Luego pone de las canciones del Joshua. Sí. ¿Vale? Y eso lo deja ahí de aperitivo, como diciendo: mira, estamos trabajando en la gira. Y al rato, o un par de días después, sí, publica. Ayer fue, la del bajo. Publica la foto con el bajo, que creo que es uno de los que utilizaba en la gira, en la época del Joshua, porque está todo hecho polvo. Sí, es un jazz bass, sí. La mesa de mezclas, y claro, ahí se escapa de fondo. Bueno, se escapa, no lo deja ver. Está un poco estudiado, creo yo. Claro, pues primero en una de las pedaleras, o uno de los equipos que tiene al lado del bajo, se puede ver observar alguna tira de papel con el nombre de Exit. Y alguna canción más que no se llega a interpretar. La que más se ve es Exit, con lo cual, pues bueno, claro, porque es muy cortita, mira, estamos, ¿no? Estamos tocándola. Pero es que luego en la otra parte de la imagen, en la parte superior izquierda, se llega a ver un setlist, porque aparte tiene el mismo formato de los setlists que llevan habitualmente en sí, la gira, claro. Que simplemente es un folio con el nombre de las canciones, van todas centradas y un poco... no se llega a ver nítidamente, pero por el la cantidad de palabras y el formato de lo que se intuye que puede ser, se observa que está todo lo que son las canciones por orden del Joshua Tree, tal cual, y luego como una especie de encore con tres temas más que teóricamente serían Even Better Under Your Thin, Mysterious Ways, Bad o One. Que eso queda claro si es Bad or One, pero ese sería el hipotético pues setlist, ¿no? De lo que están probando ahora mismo. Hombre, yo creo que esto va a dar muchas vueltas de aquí a Vancouver, ¿no? Sí, que es cuando claro, se inicia la gira. Pero vamos. Yo creo que es que, más que nada, es que como Mysterious Ways, como no la han tocado nunca, pues entonces la tienen que preparar un poquito más, ¿no? Y habría que decir también que bueno, hemos comentado que serían los temas del Joshua y luego estos tres temas, pero antes de lo que es el disco del Joshua habría otros temas, ¿no? Pues si sumamos, realmente estaríamos hablando de, claro, de 14 canciones. Sí, entonces hay una parte que va adelante, que eso sí que está tapado, no se ve. Con lo cual, sería una primera parte del concierto de canciones de todas las épocas. De lo que sea. Grandes éxitos, no lo sabemos. Luego, del piñón, todo el Joshua Tree. Y luego, tres temas de Actun Baby, ¿no? Como serían Even Better, Mysterious Ways y One. Yo creo que esto eso, no tiene eso mucho no, sentido, ¿no? Sirve ¿no? Nada, eso no sirve de nada, ni de referencia. No, pero bueno. Porque tampoco me creo, no sé, me extraña mucho que tocasen el Joshua del tirón y en el mismo orden. No tiene sentido. No sé. Hombre, que empiecen con Streets tiene cierto bueno, sentido. Pero del tirón, los. Pero del tirón los así. Temas, no sé. En Streets, fin, bueno. Steel, Wowie. O sea que. Ya, por eso te digo. No sé. En fin, bueno. Esto yo creo que es un poco para ponernos la mira en claro, el Claro, efectivamente, para que hablemos un poco. Que hablemos de un ello. Poco y que sepamos que están trabajando en ello. O que al menos está trabajando Adam. Exactamente, porque la foto del otro día de Bono en. Por ahí en. Estaba aclarándose en la garganta. No sabías muy bien a qué obedecía, pero bueno. Eso es. Todo indica que están trabajando en la preparación de la gira. Me quedan dos meses. Tres meses. Menos de tres meses. Menos de tres meses, ojo. Así sí. que veremos en qué queda todo esto. Como siempre, pues atentos a las redes sociales con todo lo que pueda ocurrir. Y antes de pasar a la agenda, si os parece, pues vamos a recordar una de las caras B también del Joshua, como es Deep in the Heart. Thank you. do your work, it'll work out right. Deep in the heart of this place, deep in the heart, deep in the heart of this place. Cedar, I can still see her. You can't return to the place you never left. I know. Que la escucharemos. No ojalá, sé, ¿eh? Bueno, con Spanish me quedo contento. Venga. Bueno, comienzo la agenda de esta semana con dos tributos U2. Comenzando con la banda Spy Pen, este viernes 17 de febrero, a partir de las 11:30 de la noche, apertura de puertas, con un especial de Joshua Tree en la sala Jerusalén, en la calle Convento Jerusalén 56, aquí en Valencia. Y finalizamos los tributos U2, como comenté la semana pasada, con la banda U2 Band o U2 Band, en la sala Rialto de Madrid, con un show llamado Rock en Familia, que dará comienzo a las 12 de la mañana para disfrutar y conocer un poquito más U2 a los pequeños de la casa, a nuestros hijos, a los futuros U2eros. Y de paso, remarcarles que el rock es una alternativa musical muy importante. Que el rock no está muerto. Eso, que no hagan como en los Eurovisión. En fin, por cierto, no vamos a hablar nada de Eurovisión. Hay un programa aquí en Radio Manises que habla de... ¿Ha sido hoy el programa? ¿Es ahora después? Ahora después. Pues mira, perfecto. Podéis quedar escuchándolo porque va a ser interesante. Va a estar divertido con todo lo que ha ocurrido en Eurovisión. Cómo han... Todo lo que pasó, no vamos a perder más tiempo, pero vamos, no lo perdáis. Eso. Y bueno, también adelantaros que el próximo viernes día 24 de febrero, esta emisora Radio Manises y este programa Vertigo Radio, tenemos un especial con Radio Live Show y también con la intervención en un pub irlandés y con la intervención de Spy Plane. Sí, bueno, el pub irlandés, el Drinks Beer, está aquí en la calle Juan Pablo II, 25, aquí en Manises. Y que haremos el programa Vertigo Radio en directo, delante de todo el mundo, eso compartiendo mesa, compartiendo cerveza y sobre todo que la gente pues pueda colaborar y contarnos, ¿no? su opinión. Recordemos, es aquí en Manises, el próximo viernes 24 de febrero, evento totalmente gratuito, puede venir quien cualquiera. Comenzará a las 7 de la tarde, perdón, 7 de la tarde comienza el programa en directo. Va a tener una duración un poco más larga de lo habitual, o sea que vamos a poder estar todos haciendo nuestras secciones. También vamos a organizar un pequeño concurso entre los asistentes con regalos de U2. Y luego la actuación de Spyplane en acústico. Se puede pedir. O sea, en fin, ¿qué quieren más? Puedes cenar allí, en fin, lo que. La cervecita. Sí. Cenaremos allí. Recordemos que es en el pub, en el Irish Pub de. Dreams Beer de Manises. En la calle Juan Pablo II de Manises. Sueños cerveceros. Muy bien. Y nada, pues esto es todo. La semana que viene, pues más agenda y U2. Genial. Y nos vamos hasta Chile para por descubrir más. Interesante más programa, interesante tema. Vamos con ello. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Oyente de Vertigo Radio. En el capítulo de hoy hablaremos de una situación que no muchas veces se habla respecto a la banda y que afecta siempre a Bono cuando visita zonas desérticas. El vocalista de U2 sufre una afección que lo bloquea completamente su garganta y que apenas le deja hablar, y menos cantar. Hewson sufre de alergia a los hierbajos y que en botánica se le denomina ester precursores. Son unas plantas que viven en zonas esteparias y que son arrastradas por el viento, que las transporta de un sitio a otro, de manera que sus semillas o frutos se sueltan y se dispersan. El vocalista recién descubrió esa afección a finales de los 90, cuando se realizó una biopsia para verificar si tenía cáncer a la garganta. Esta alergia la logró controlar, ya desde la gira del Elevation Tour, pero siempre le ha afectado cuando U2 realiza visitas a ciudades cercanas a lugares desérticos. Popularmente en la ciudad de Las Vegas, a la afección se le llama garganta del desierto. Todo esto no lo sabían cuando los irlandeses empezaron a rodar por las carreteras del mundo a principios de los 80. A Bono no se le notaba cuando cantaba en lugares pequeños y cerrados, pero cuando la banda creció en popularidad, tuvo que pasar a lugares más grandes, y eso se notó claramente cuando U2 empezó la gira del Joshua Tree en Tempe, Arizona. El Centro de Actividades de la Universidad de Arizona es un recinto que puede albergar a 15.000 personas. U2, y en honor al concepto del disco, planeó abrir su gira el 2 y el 3 de abril en este recinto situado a solo unos pocos kilómetros de la desértica ciudad de Phoenix. Los miembros de U2 subieron al escenario mientras la introducción grabada de Streets Have No Name sonaba por los parlantes. Bono salió saludando para empezar a cantar los versos de apertura, pero casi inmediatamente hizo muecas de dolor y se tomó la garganta. La voz no salía de su boca. Valientemente intentó llegar incluso a las notas más altas, pero finalmente tuvo que aceptar que su voz no era más que un susurro apenas audible. Por este motivo, el single número uno del momento, With or Without You, no debutó en la primera noche de la gira de 1987, ya que el esfuerzo hubiese sido demasiado para la cansada voz de Bono, y en pleno concierto le dijo a The Edge que se la saltara el setlist. 10 años después, en el Sun Boy Stadium de Las Vegas, Nevada, U2 iniciaba la gira del Pop Mart, y otra vez se repitieron los problemas de voz de Bono, y sumado a que las canciones todavía no estaban bien afiatadas para sonar en vivo, la banda protagonizó uno de sus peores conciertos de su historia. La maldición del desierto atacó sin misericordia a Bono durante todo el show, y a la banda no le resultaron las canciones nuevas en directo. Los ensayos de U2 apenas se iniciaron una semana antes del inicio de la gira. Las canciones no encontraban un lugar en el setlist. La tensión e inseguridad se notaba en el aire, y por consiguiente, los temas cambiaban constantemente de un día para otro. Lo increíble llegó hasta casi el inicio, ya que a 48 horas del puntapié inicial, la banda todavía no sabía cuál era el setlist definitivo. El día del concierto, y ante 37.000 personas, la banda inició con Mofo, y pudieron mantener vivo el show hasta la tercera canción, y cuando llegaron a Even Better Than The Real Thing, recién la tercera del concierto, Bono lo atacó su maldita alergia, y tuvo que seguir el concierto con una voz disminuida, y sumado a que la banda no hacía sonar a plenitud los temas, sobre todo los nuevos, U2 llegó al final del concierto sufriendo para terminar la presentación en forma digna. Fue tanto lo que afectó a la banda lo sucedido en Las Vegas, que en el concierto siguiente en San Diego comentaron que el show en California era realmente el inicio de la gira, y lo que pasó en Nevada fue un mega ensayo con público y el periodismo en general. Y ahora con ustedes el debut de Pop Bar Tour de una esforzada y contracturada versión de Gone. Feels. I heard you, saw you, heard you, love her. Bueno, bienvenidos a Mega Loud, pero antes de nada, ¿qué os ha parecido ese con? Buah, brutal. Y tu intro ya, me encanta tu intro. Genial, vamos, ese gol, la voz de Bono, vamos, me ha parecido increíble para ser el pop, como se nota que era la prueba de sonido de antes. Oye, y el final del tema, eso tengo que buscar algo más de información de hay que buscarlo ahí, y volver a escucharlo, está muy bien, muy bien. Por eso os he dicho que escuchar siempre es un placer. Buah, escuchar increíble. El lado oscuro de dos, eso es. Bueno, buenas tardes, amigos y conocidos nuestros. Casi nos despedíamos el 2016 pensando que no íbamos a tener nuevo disco de U2, pero bueno, o sea, una reflexión que ya comentamos también anteriormente. Si alguna vez en vuestra vida os hubieran dicho que si nos gustaría retrasar la salida de un disco de U2 por escuchar en vivo el Joshua Tree, ¿qué hubiéramos dicho? Que sí, pues que sí. Sí, obviamente que sí, ¿no? Desde luego. Pues nada, este año lo tendremos completo para todos nosotros. Bueno, hoy en Imegel Loud os contaremos las batallitas de los hermanitos de la caridad, alias Gallagher. Efectivamente, vamos a hablar de Oasis, Carlos Ángel, sino de currarse, efectivamente. Bueno, este grupo originario de Manchester se formó en 1991 con claras influencias de su grupo fetiche, que no es otro que de Stone Roses, pero también del grupo de Charlatans, incluso de The Beatles y de Rolling Stones. Ellos fueron el estandarte del Britpop de la época. Disculpadme la voz, por favor, porque es que estoy congestionado, medio sordo, en fin, estoy para arrastrar un poquito, pero bueno. El quinteto de Manchester, formado originalmente por Liam Gallagher a la voz, Noel a la guitarra y voces, Paul Gipsy McGillan al bajo y Tony Carroll a la batería. Mientras que Liam le gustaba más el fútbol que otra cosa, su hermano Noel aprendía ya de pequeñito a tocar la guitarra con canciones de The Beatles. Incluso Noel se fue de gira por todo el mundo con el grupo de Inspiral Carpets como técnico, después de conocerlos en un concierto, como no, de Stone Roses. Como curiosidad, Liam tenía un grupo de, bueno, un grupo de música con un par de amigos, ¿no? Y después de una actuación de ellos, los vio Noel y decidió unirse a ellos para elevar un poco el nivel de la banda, que en su momento se llamaba The Rain. La lluvia. En el 93, Oasis firmaría con la discográfica Creation y con Sony, y al año siguiente, en el 94, sacaban a la venta su primer sencillo titulado Supersonic, lo que formaría parte de su álbum debut llamado Definitely Maybe, con un gran éxito de ventas, en el que ya fue el primer disco con todas las canciones escritas por Noel Gallagher. En el 94 comienzan ya las desavenencias entre hermanos, ya que Noel le dice a Liam pues que no le cambie las letras de las canciones, y decide abandonar la banda en mitad de la gira de Los Ángeles. ¿Vale? Dice, llega su hermano en la noche anterior y cambia la letra, y bueno, pues Noel se mosquea y coge y se pira. Suficiente razón pues para desaparecer durante unos días junto a su amante. Dice, dale, pues me voy. A pesar de estos piques entre hermanos, es la época más fructífera de la banda, y al año siguiente, ya en el 95... publicarían su multiplatino Was the Story Morning Glory. Y bueno, ¿sabéis que vendieron 350.000 copias en la primera semana? O sea, solamente superado por el Bad de Michael Jackson. O sea, por supuesto, lógicamente el número uno en Inglaterra, y les dieron cantidad de premios. La gira tuvo una asistencia bestial. Los singles que sacaron fueron Rolls With It, Wonderwall, como no, Wonderwall por supuesto, y So Make Say. En la misma época rivalizaban también con Blur, pero gracias a los éxitos y a los premios que le dio la industria discográfica de Reino Unido, le ganaron la batalla. Su tercer disco, Be Here Now, llegó en 1997. Llegó a vender también muchísimos plásticos, pero su nivel musical nunca alcanzó los de los discos anteriores. En el 98 editaron The Master Plan, que era un recopilatorio con caras B y temas inéditos. Que eso lo echamos nosotros también en falta, ¿eh? Temas B y temas inéditos, no está nada mal. En el 2000 publicaron Standing on the Shoulders of Giants, que aquí surgió una situación un tanto especial. Y es que Liam le obligaron por contrato a estar sobrio durante la grabación del disco. ¿Te imaginas? Obligarle por contrato a estar sobrio, imaginaros. Situación que llevaría a que Bonehead y Gipsy ya no aguantaran a los hermanos Gallagher y dejaran la formación, lógicamente. Después de grabarlo ya se piraron. Luego seguidamente salió a la venta Familiar to Million, que recordaron el directo que hicieron en Wembley el 21 de julio del 2000. En 2002 sale Gente y Chemistry, con sonidos más similares y por tanto bastante parecidos a los primeros álbumes. En 2005 sacan Don't Believe the Trash, volviendo fuertemente. Y bueno, la verdad es que en toda su trayectoria vendieron más de 55 millones de discos, que se dicen pronto. O sea, 55 millones de discos son muchos. Y solo por curiosidad os voy a comentar unas cuantas frases dedicadas a grupos como U2 o los Rolling, ¿no? Cosas así, gracias principalmente por Liam. Dice, bueno, el otro día se me acercó Bono y me dijo, ¿cómo andas, hijo? Le dije, yo no soy tu hijo, pedazo de imbécil. Le contesté, o sea, así de entrada, ¡pam! La primera de la frente. Luego dice, bueno, da el 129% de sí mismo, quedé fascinado, dijo Liam después de ver un concierto de Elevation Tour, por cierto. Dice otra de las frases míticas, dice, dentro de 20 años iré a un pub y me encontraré con Bono y Chris Martin y les diré a la cara lo que ahora mismo sé que va a pasar. ¿Sabes qué? Que ha pasado el tiempo y, tontos, no habéis podido cambiar el mundo. El mundo está jodidamente jodido. O sea que no hay manera de cambiarlo. Liam Gallagher también le dedicó unas palabras tremendas a Bono después de que mostrara su apoyo a favor de la ley SOPA, que es un proyecto de ley en contra de la piratería digital, que es la censura de Internet, ¿no? Dice, descargar es lo mismo que yo hacía. Solía grabar en cintas las canciones, los éxitos que me gustaban de la radio, no me importa. Pero odio ver a todas esas estrellas del rock quejándose. Al menos están descargando tu puta música, idiota. O sea, palabras, en fin, así, en ese de ese tipo, ¿no? Dice que, bueno, que incluso llegaban a estar poseídos por el espíritu de John Lennon, sugiriendo que era la reencarnación del propio Beatle. Y Noel llegó incluso a comprarse el collar a trapasueños de Lennon. O sea, el propio en una subasta lo consiguió. Sí, sí. Y bueno, otras frases míticas, dice, por ejemplo, respeto a los Rolling Stones, pero sus canciones son una pila de mierda. Y respeto a U2, pero tampoco me dicen mucho, no actúan como alguien normal. Y una vez tildó a Bono y compañía de Wonkers, que Wonkers es un insulto claramente ofensivo, pero en unas declaraciones realizadas al periódico australiano Sydney Evening Telegraph, por un simple motivo, dice, U2 suele revisar sus propios conciertos para sacar conclusiones que ayuden a mejorar el show. Son críticos consigo mismos, ¿no? Dice, es que no tienen nada mejor que hacer. Yo preferiría irme de borrachera. Desde luego no puedo estar analizando un concierto. Ha dicho el pequeño de los Gallagher, que en tono irónico decía y añadía también. Dice, no me extraña que sea el grupo más grande del mundo. Dirían cosas como, The Edge, el cuarto solo de guitarra no ha estado bien. Ah, oh sí, perdona, Bono, lo siento. Esa es su idea del rock and roll, ¿no? Imaginaos la imagen, ¿no? De uno comentando lo otro. Bueno, hay que decir que es casi, bueno, lo está diciendo, todas las frases son de Liam, ¿no? De Liam. Sí, prácticamente todas, desde luego. Así son de demoledoras y, de hecho, bueno, así han acabado, ¿no? Los dos hermanos que ni se ven, ni se miran a la cara, ni nada por el estilo, desde luego. Y bueno, al ser preguntado, por ejemplo, si preferiría ser un Beatle o Dios, dice, un Beatle, sin duda, cuando fue la última vez que Dios grabó un disco decente. O sea, frases así, ¿no? Sobre Coldplay, dice, Chris Martin parece un profesor de geografía. ¿Qué es todo eso de escribir mensajes sobre el libre comercio? Si quieres escribir sobre esa mierda, te daré un bolígrafo y algunos folios, panda de estudiantes. ¡Hala! Piraros por ahí. Dice, ¿dos hermanos talentosos? Solo hay un hermano talentoso en mi grupo. Y soy yo, por supuesto. O sea, soy el mejor cantante del mundo. Y Oasis es la mejor banda del jodido planeta. Es un hecho y a mí me encanta. Eso lo dijo en el backstage de los premios Brit de 1996. Bueno, en fin, y frases así hay de todo tipo, ¿no? Kurt Cobain fue un imbécil que no pudo soportar la gloria directamente. No sé, hay que imaginaros. Y bueno, cuando acordaron tocar con U2 en la gira Pommar de 1997, que aquello también fue tremendo y para... Hombre, con todo lo que estoy diciendo, aceptar ser telonero de U2 en el Pommar... Sí, claro. Ahí no, tuvo que tragar saliva, ¿no? Tuvo que tragar, espérate, que aquí viene. Dice, bueno, los hermanos Gallagher le dijeron a Bono, ¿estáis seguros de querer telonear a Oasis? Se me han bullado, ¿no? Y bueno, los dos shows que telonearon fueron el 18 de junio del 97 en Oakland, California, y el 19 de julio también, al día siguiente en Oakland, California. Y bueno, a finalizar los conciertos, que esto además lo pone en YouTube, bueno, ambas bandas se fueron de fiesta, ¿no? Y el propio The Edge confirmaría en YouTube, que los irlandeses ganaron la particular Olimpiada de borrachera al día siguiente. Me gustaría saber la opinión de Liam, pero bueno. En cualquier caso, se ve que tumbaron a los Gallagher. O sea que... Y bueno, próximamente hablaremos, por supuesto, del hermano menos irónico de la banda y futuro telonero de U2 en la inminente gira de Dios a 30 aniversario, que es Noel Gallagher. Sí, yo creo que fue tal vez la participación en el Pommar por fuerza más de Noel que de Liam. Porque sí, Noel es un fan declarado de U2, ¿no? Sí, y lo hemos podido ver en esta última gira yendo a muchos conciertos. Eso es, la imagen en el metro, yendo metro, al concierto, sí. de Londres. Tiene muy buena relación con el grupo, de hecho, sí. Pues subí a tocar con U2 en uno de los conciertos de Londres. Correcto. Y bueno, y ha sido uno de los elegidos para telonearlos en esta próxima gira de Joshua Tree, y lo tenemos aquí en Barcelona también. Sí, así es. Imaginaros en el estudio de grabación cuando grababan. ¿Cómo irían? ¿Cómo irían? Madre mía, líneas. Aunque, que ojo, ser. Grandes temas. Bueno, pero yo he dejado a la música. Debo decir que en Hanover, aquí en Dublín, también han habido noches importantes. Hombre, claro, habrán habido. Lo que pasa es que ellos son más calladitos. Claro. Ya está. Es como tema tabú, eso no se comenta, ¿no? Y ya está. Pero bueno, pues os vamos a dejar con el tema Morning Glory, que es donde sacan el nombre del disco What's the Story? Morning Glory. Y nos vemos hasta la semana que viene. La semana que viene. Chao.